Compacto, desde la antigua fonoteca de Radio UV, 90.5 FM. Hola amigos, esto es Iqbalam Trío y tenemos a Pablo Emiliano García en la Jarana Tercera, a Vico Díaz en la Leona y mi nombre es Iqbalam en el Requinto Jarocho Eléctrico. En este proyecto tocamos composiciones y arreglos originales de mi autoría y estamos en Compacto desde la antigua fonoteca de Radio UV. Thank you. Esto que acaban de escuchar es el tema de expectativas y el trabajo de Iqbalam Trio lo pueden encontrar en YouTube. Tenemos unos videoclips por ahí donde pueden escuchar la música y bueno, de manera independiente también el trabajo de Vico Díaz lo pueden encontrar como Toctli o Mezcla en Spotify y en diferentes redes sociales también. Y el de Pablo Emiliano pueden encontrar el de Semillas Son Urbano en Spotify y en YouTube. Y ahora vamos con el tema de ilusiones. Thank you. El proyecto lo pueden escuchar en Instagram, en YouTube y en Facebook, y nos pueden encontrar ahí, subimos material regularmente, y está como Iqbalam, y ahí comparto información sobre las presentaciones del trío, como las que tendremos próximamente, también con Pablo Emiliano y con Vico Díaz, aquí en Xalapa, del 10 de julio al 13 de julio, así que estén pendientes, y vamos a estar compartiendo más música con todos ustedes. Y la siguiente pieza que vamos a tocar es Obstinación, y estamos en compacto desde la antigua fonoteca de Radio V. Estuvieron escuchando a Iqbalam Trío. Muchas gracias por el espacio al equipo de trabajo de Radio V. Y vamos a despedirnos con esta pieza que se titula Colibrí. Y bueno, estuvo Pablo Emiliano en la Jarana Tercera, Vico Díaz en la Leona. Esta es una edición especial del trío porque generalmente toco con cajón set y con trabajo. Y bueno, con mucho cariño para todos ustedes, y esto lo estuvieron escuchando en compacto de la antigua fonoteca de Radio B. Thank you. Compacto, desde la antigua fonoteca de Radio UV, 90.5 FM.